En el barrio cuenta. De los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para el Chayao, nos vamos para Las Heras, allí lo vamos a escuchar a Jorge, a quien lo saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Gaby, muy buen día. Bueno, qué bueno escucharte y preguntarte qué ha estado sucediendo por el barrio. Ah, estuvo un fin de semana muy lindo, movido, con un clima genial. Siempre en la mañana y la noche, así pisan los 0 grados, pero a mediodía se pone mucho más templadito, 16 grados, está re lindo. Y tuvimos ahí como la suerte, más que suerte, el privilegio de recibir a los medios comunitarios de comunicación de Cuyo, conjuntamente con la... Ay, no me acuerdo el nombre de América Profunda. América Profunda de Buenos Aires, para trabajar sobre una visualización del problema del agua en Mendoza. Así que estuvimos en jornadas el sábado y el domingo también, y bueno, se pudo hablar bastante sobre el agua. A mí me encantó porque pudimos así como indagar un poco más el tema. Puntualmente, si lo enfocamos al Chayao, volvemos a caer en las ironías, porque una de las cosas que me quedó claro, que mira, en 1810 empezó el famoso acueducto del Chayao, que es cuando se funda Mendoza, es decir, cuando aparece la ciudad de Mendoza, lo primero que piensan los gobiernos es cómo abastecer de agua limpia a la población. Y para eso hacen la obra de ingeniería tan grande, esta que hace el Virreinato Río de la Plata, que es traer agua limpias desde el Chayao hasta el área fundacional. Uh-huh. Entonces, el primer sitio donde se saca o se extrae agua para fundar Mendoza es desde el Chayao. Han pasado muchos años y de repente 15.000 personas que están viviendo en el Chayao en el 2019 no poseen servicio de agua y red de cloaca. Entonces, como bien antagónico. Totalmente. Básicamente nos demostraban una cuestión, que los sucesivos gobiernos no piensan en las personas. Es decir, porque el gobierno para fundar Mendoza pensó que tenía que tener agua limpia. Y estos gobiernos que hemos tenido, no sé en cuántos últimos años, nunca pensaron que de repente la gente que habita el Chayao, como otro lado, necesita, digamos, de infraestructura de agua, de cloaca, por una cuestión básica de salud, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa ficha me quedó muy clara, ¿no? Cómo el Estado ha dejado de estar presente y cómo los gobiernos dejan de tener como política principal el bienestar de las personas para ir derivando sus intereses por vaya a saber qué caminos. Seguramente, ¿no? Bueno, qué importante que esto sucediera allí en el Chayao, el poder debatir, compartir tanta información que, como vos decías, esto de enterarse también de algunas cuestiones que no llegan a todos lados, no llegan por todos los medios, y bueno, entonces la presencia de los medios comunitarios de Cuyo, más América Profunda, compartiendo las distintas visiones y también ya empezando a generar una producción en torno al agua, se vivió allí en el Chayao, donde es una problemática cotidiana, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y hay otros lugares también, no solo el Chayao, pero por ejemplo, en el barrio de La Gloria, que cuando se rompe un caño o hay problema con el agua, están mucho tiempo sin rehabilitar el servicio, porque lo tiene catalogado AISAN como zona roja. Uh-huh. Como si los colores fueran así como determinante todo. Entonces, las respuestas que están grabadas de funcionarios de AISAN, digamos, estigmatizan, digamos, a una población como roja. Eso también es bravísimo, ¿no? Después veíamos el caso de la gente de La Valle, con la carencia de agua en las lagunas, que antes la actividad era pesquera y ahora pues nada, y tienen que estar ahí haciendo malabares para proveer de agua a los puestos y todo eso. Es decir, que realmente el agua es un tema importante, y yo me acuerdo que en una jornada que se hicieron hace un tiempo, nos decían que en la antigüedad habían dos gobiernos en Mendoza, el gobierno del agua y el gobierno ejecutivo, y que tenían los dos la misma prioridad. El gobierno del agua en este caso sería irrigación, y pero parece que no está funcionando tan bien ni el gobierno del agua ni tampoco el otro. Claro, ni uno ni el otro parece, pero allí la importancia de tener la información, de juntarse, de encontrarse y de seguir reclamando algo que es un derecho humano fundamental, ¿no? Sí, inclusive la propaganda de irrigación dice, cuide el agua de la gotita a la canilla, que digamos tres gotitas perjudican a no sé cuánta gente, y sin embargo, por ejemplo, se hacen cantrin con cancha de gol, donde un metro cuadrado de césped para mantener ese lujo de unos pocos consume miles de litros de agua. Entonces, bueno, la desproporción del abastecimiento del agua está muy ligada también al poder. El que tiene más dinero, más poder, tiene más acceso al agua. Y eso no es justo, y la Constitución es un derecho al agua, y bueno, no lo están respetando los gobiernos. Seguro que no lo están respetando, y bueno, vamos a seguir reclamando sobre este derecho, vamos a seguir difundiendo, nos vamos a seguir informando, vamos a seguir repudiando también, ¿no?, estas informaciones que siempre nos llegan recortadas y las decisiones que se toman desde las oficinas, y nos vamos a seguir encontrando como sucedió el fin de semana. Bueno, Jorge, también preguntarte y contarle a la audiencia, estos encuentros continúan, ¿no?, con América Profunda y sí, con todo el colectivo. Sí, quedan tareas, hay un trabajo por hacer, así que nuevamente el equipo se va a reunir de acá a un tiempo. No sé si es una fecha ya precisa, pero creo que hay varios encuentros más, de manera de ir cerrando para producir este documental o esta visibilización de la problemática del agua de Mendoza, y que es re importante que alguien como los medios comunitarios lo hagan, porque una cosa que me faltó decir que tenía en la mente pero no alcancé a decirla, es que con esta propaganda oficialista de cuidado del agua, esa propaganda le baja también a los medios de educación, Dirección General de Escuela, y los maestros educan a los chicos en trabajo de investigación y estigmatizando por qué tu mamá lava, digamos, con un poco más de agua el patio de tu casa, y es como que el problema del agua fuera siempre la del usuario que no está cuidando la gota de agua, sino que por otro lado las pérdidas de agua son inmensamente mayores, y eso lo ocultan y no lo evidencian, ¿no? Seguro que sí, que todo lo que se va reproduciendo, Jorge, ¿no?, y que vamos naturalizando, y que no nos no vamos reflexionando en realidad qué es lo que no nos están contando, qué es lo que sigue sucediendo en relación a esta problemática que es vital, que es fundamental. Jorge, un placer como siempre escucharte. En cualquier momento ahí del barrio Cuenta, nos volvemos a escuchar.